acelerará, confesándome el sentimiento que hace tiempo eran rehenes del silencio de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón. Después de un largo tiempo de noviazgo, dices que él no es como yo, que yo te he dado cosas importantes que hace tiempo no valoraste, que te arrepientes de haberme perdido en aquellos momentos que estuve contigo, y de hace tiempo has cargado un sentimiento acobardado que te sigue a todos lados y te hace acordar el pasado, que recuerdas mis mensajes, que valoras como soy, que escuchas las canciones que leí.